Y esto va con mucho cariño para vos, Luis Lugo, y tus amigos. Pensando en ti, cómo sufre mi corazón.